Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Amigos y amigas de Mindalia Televisión, bienvenidos nuevamente a un espacio más de espiritualidad en el canal. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy quiero contarles un poquitito, vamos a estar conversando con Magalí Sigal, quien nos trae el siguiente tema: deja el ego atrás y di sí a la vida. Hoy Magalí nos va a conectar con nuestra alma y escucharnos más allá de los mandatos familiares o sociales. Así que yo ya voy a traerla a que se una a este espacio, a que nos acompañe en esta charla. Aprovecho para recordarles a todos que el chat en directo está disponible para que nos dejen desde dónde nos están acompañando, pero también todas sus preguntas, dudas, porque con Magalí lo vamos a estar respondiendo en directo. Así que ya lo voy a traer, la voy a traer para que se sume a este espacio. Bienvenida, Magalí, gracias por acompañarnos. Buenas, ¿qué tal? Muchas gracias. Gracias por brindarme este espacio. Muchísimas gracias a ti y primero que todo por el tema que propones, sí, me encantaría partir por aclarar dos conceptos que creería yo que a partir de ahí vamos a poder entender un poquitito más la charla, sí. ¿Qué es el ego y qué es nuestra verdadera esencia? Bien, nuestro ego es nuestra identidad mental que creamos de nosotros mismos, sí, ese ego que empieza a construirse desde que nacemos. Ese ego muchas veces puede estar arraigado a creencias limitantes, ¿sí? A situaciones, experiencias que tuvimos en el pasado y que nos hacen sentir que no podemos con determinadas situaciones. Esas son creencias limitantes. Y cuando nosotros vivimos desde el alma, desde el ser, es cuando conectamos con lo que somos nosotros realmente, sin todas esas etiquetas que nos pusimos por los mandatos sociales, por los mandatos familiares, por un montón de variables externas a nosotros mismos. Todo vale. Eso, el ego está construido a partir de una identidad propia que generamos, ¿sí? Y esa identidad hace que respondamos de determinada manera ante diferentes situaciones. Esto es súper interesante porque digamos que está forjada de una manera, ¿sí? Y que de pronto estamos muy acostumbrados, como lo dices, a actuar en determinadas situaciones de esta manera y en algún momento ya no nos funciona más. Exactamente. Nosotros construimos una identidad y la sostenemos a lo largo del tiempo, ¿sí? Pero en un momento nos vamos a dar cuenta cuando conectamos con nosotros mismos, con nuestra alma, con ese ser, ¿sí? Que no nos sirve más ese ego, ese arraigo a ese ego. Que ese ego, aparte, nos hace comportarnos de diferentes maneras, ¿sí? No nos permite gestionar bien nuestras emociones. Afloran todas nuestras emociones negativas, como son el miedo, la inseguridad, porque el ego rechaza toda posibilidad de cambio, ¿sí? El ego está seguro en ese lugar firme, rígido, donde no permite que haya vida. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros decimos sí a la vida, es sí a transformarnos, a que haya movimiento. La vida es movimiento, la vida es cambio, la vida es incertidumbre y el ego le tiene mucho miedo a la incertidumbre y a lo que no puede controlar. Magalí, cuéntanos un poquitito, dicho esto, ¿cuáles serían los primeros pasos para comenzar a vivir entonces desde la conciencia, conectar con esa conciencia que a lo mejor es un poco ajena ya para este momento, ¿no? Bien, estamos en un momento donde tenemos que tomar conciencia, ¿sí? Porque si nosotros no tomamos conciencia, seguimos en ese estado donde yo digo que es de, en vez de estar viviendo, es de existir, modo ameba, me gusta decirle, ¿no? Como que no podemos tomar nuestras propias decisiones, no podemos encarar ningún tipo de meta, porque en nuestra cabeza estamos predeterminados a que somos esa identidad, ¿sí? Entonces, para poder avanzar en nuestra vida, tenemos que autoconocernos, conocer ese ego que nos domina, que controla nuestra vida. Uno de los pasos puede ser el tomar conciencia, ¿sí? Correrse de ese ego, poder mirarlo desde afuera, y cuando nos empezamos a autoconocer, tomamos conciencia de quiénes somos realmente, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Cuáles son nuestras fortalezas? ¿Cuáles son nuestras debilidades? Porque algo que tiene el ego también es que tiene mucho miedo a atravesar el dolor. No permite que uno no conecte con sus emociones. Lo que eso genera después, enfermedad. Si a lo largo del tiempo nosotros no conectamos con nuestras emociones, esas emociones se cristalizan en el cuerpo, no circulan, y eso estancado genera enfermedad. Entonces, tomar conciencia es el primer paso. Para tomar conciencia, también tenemos que ver qué es lo que queremos y qué es lo que no. Qué es lo que ya no nos es funcional, ¿sí? Entonces, la conciencia, tomar conciencia es muy importante para poder tener una vida plena, en gratitud y en expansión. Cuando nosotros estamos viviendo desde el ego, estamos en un lugar de contracción. Cuando nosotros tomamos conciencia de cómo ese ego maneja todas nuestras situaciones, incluso en nuestro entorno, ¿sí? Donde no vamos a estar pensando en que si nos expandimos, alrededor la gente se expande. Desde el ego pensamos que el otro es competencia, que el otro es separación, ¿sí? En vez de conectar con el otro, nos metemos para adentro y no hay una conexión genuina. Porque hay algo que también rechaza el ego, que es la vulnerabilidad, ¿sí? El ego relaciona la vulnerabilidad con lo que es la debilidad. Y cuando nosotros tomamos conciencia de que cuando somos vulnerables podemos cambiar un montón de cosas en nuestra vida, ahí estamos viviendo desde el alma, desde el ser. Tomar conciencia es urgente, porque si no, no podemos hacer ningún cambio. Esto es súper interesante lo que acabas de mencionar, porque de toda la vida, volviendo a los paradigmas y a eso que hemos aprendido, sí, por supuesto, de lo que nos han enseñado nuestros padres, cada uno desde lo que ha podido en ese momento, por algún motivo, y también creo que generacional, hemos aprendido a ser muy fuertes, a estar muy, muy rígidos, a ser muy... a mostrarnos como con tal fortaleza que la debilidad pareciera ser una patita coja. Y fíjate que acabas de mencionar algo, y yo creo que lo que no se flexiona se rompe. Entonces es poner un poquitito también el amor o ese cariño en transformar, ¿no? En aprender o entendernos para transformarnos. Exactamente, entendernos, conocernos, identificarnos con algo, con una versión nueva nuestra, que sea mejor, y poder soltar ese ego y crear nuestra propia versión, nuestra nueva versión, ¿sí? Y también entender que si nosotros crecemos, todo alrededor puede florecer también. No estamos constantemente, cuando salimos del ego, podemos ver también qué es lo que está haciendo que ese ego se active. Y nos ponemos a la defensiva, ponemos una pared así adelante nuestro y no permitimos que nadie entre ni siquiera y conecte con nosotros mismos, porque tenemos mucho miedo. Y también una cosa muy importante para salir de ese ego tan rígido es poder conectar con nuestra propia compasión, con nosotros mismos y con el resto. Primero hay que poder ser compasivo con uno mismo y después va a surgir esa compasión con el resto. Y el primer paso para todo esto es conectar con nuestro amor propio. Si nosotros no nos queremos, no nos tenemos a nosotros mismos como lo más importante, es muy difícil que otros nos puedan querer, ¿sí? Y es muy difícil poder conectar con esa compasión que nos va a llevar también a expandirnos. Entonces, somos todos las personas, necesitamos estar conectados entre todos, ¿sí? No separar con el otro, que el otro, estar comparándonos constantemente con el otro. Cuando nosotros tenemos controlado nuestro ego, no necesitamos estar compitiendo con el otro ni comparándonos, porque nuestro foco está en nosotros mismos, adentro nuestro. Ali, mencionaste hace un ratito las emociones, un trabajo que yo creo que jamás aprendemos a hacer. Y me gustaría, si tienes o pudieras compartir algunas herramientas que tengas, que uses, digamos, en tu vida diaria para apoyarte en cuanto a lo emocional, si esa gestión emocional que es tan importante y que poco se habla de ello. Exactamente, es clave lo que estás diciendo también, porque cuando nosotros podemos gestionar nuestras emociones, podemos elegir cómo manejarnos en determinadas situaciones. Es inevitable que pasen las cosas, ¿sí? En general, cuando pasan las cosas malas, uno puede o reaccionar ante esa situación o decir, voy a frenar, voy a mirar esta situación, voy a frenar, voy a pensar y voy a elegir cómo quiero actuar en esta situación. ¿Sí? Uno puede confrontar con la vida o puede también integrar y colaborar para que todo sea desde otro lugar, ¿sí? No desde el ego, sino desde conocer nuestras propias emociones, entregarnos a que hay cosas que van a pasar, a incertidumbre, al movimiento que es la vida. Eso es decir sí, es decir, van a pasar cosas, ¿sí? Cuando yo trabajo en mis emociones, después puedo elegir cómo yo reacciono ante determinadas situaciones. Magali, podríamos hablar un poquitito, sí, sobre el entorno social. ¿De qué manera podemos o cómo podríamos fortalecer también nuestra esencia para que el entorno social pueda ser un acompañamiento, como lo mencionaste hace un ratito, pero no un impedimento? Bueno, es clave también el tema de trabajar el amor propio, la autoestima. Si nosotros sabemos lo que valemos, podemos trabajar con el entorno, podemos integrarnos al entorno, ¿sí? Si no tenemos idea, va a surgir constantemente una inseguridad que va a hacer que el otro sea alguien que viene a sacarnos un lugar, a competir, a hacernos sentir menos. Si nosotros nos sentimos suficientes, que eso también viene con el trabajo propio, con el trabajo personal, con el conocer cuáles son nuevamente nuestras fortalezas, nuestras debilidades. Cuando nosotros conocemos nuestras debilidades, es una oportunidad para transformarlas en fortalezas, para poder utilizarlas en distintas situaciones. Así que si nosotros estamos seguros de nosotros mismos, estamos conectados con nuestro interior, con nuestra propia esencia, entonces va a ser mucho más fácil relacionarse con el mundo externo. Muchas gracias, Magali, por estar acá, por dejarnos ver un poquito más desde tu perspectiva cómo es esa conexión con la esencia, ¿sí? Sacar un poquitito el ego y ver un poco más con los ojos de cómo son las cosas realmente. Ya estamos recibiendo algunos comentarios y Mariela Casanova nos deja: sufro crisis de pánico, se me hacen incontrolables. ¿Qué podemos decir con respecto a esto? Que creo que actualmente más de uno habrá pasado por estas situaciones. Exactamente. Bueno, atrás de todo ese miedo que genera el ego, ¿sí? Ante el cambio, ante situaciones que hacen como disparadores para que el ego se quede rígido y no quiera conectar con ese dolor, con esas emociones, lo primero que tenemos que hacer es poder identificar cuándo surge ese ataque de pánico. Entonces vamos a poder ver qué es lo que se repite en nuestra vida que hace que ese patrón de comportamiento aflore, porque seguramente ese patrón de comportamiento aparece porque es una defensa a conectar con ese dolor o con una experiencia que hayas tenido que te lleva a una memoria emocional, ¿sí? Que te conecta con el dolor. Pero no hay forma de sanar, no hay forma de ver nuestra propia luz si no atravesamos la oscuridad, nuestra propia oscuridad. Ali, ¿puedes contarnos un poquito cómo o de qué manera o con qué técnicas podemos soltar también o aprender a lidiar con las expectativas? Exacto. Para poder dejar de lidiar con las expectativas, primero uno tiene que tener un trabajo propio, personal, donde se da cuenta de lo que es como persona, de lo que vale, ¿Sí? ¿Por qué? Porque constantemente el ego también está buscando la validación externa. Entonces, si nosotros nos valoramos a nosotros mismos y tenemos realmente ese sentimiento de que somos suficientes, ya no vamos a estar esperando más a ver qué nos dicen, qué nos aprueban, y tampoco vamos a estar viviendo en base a las expectativas del otro. Que seguramente si vivimos en base a las expectativas del otro, es en base a creencias limitantes de esa misma persona que también se las generaron otras personas en su, dentro de sus ancestros o dentro de su propio ego rígido. Gracias, Magali. Me encanta estar acá contigo y conversar sobre, bueno, todo lo que has planteado sobre el ego, ¿sí? Me parece muy interesante esto que dices del ego rígido y es un poco, bueno, hacer ese camino hacia nosotros mismos, como lo mencionaste en el principio de la charla, y trabajar mucho el autoconocimiento. ¿De qué manera podemos nosotros hacernos nuestros mejores amigos y sobre todo olvidarnos de que somos el juez más fuerte que hay? Bien, nosotros somos el juez más fuerte que hay porque estamos respondiendo a creencias nuevamente limitantes que ni siquiera son propias. Muchas de esas creencias, sí, las creamos nosotros, las vamos construyendo, pero también nos etiquetan en lugares que a veces nos hacemos cargo, entonces ahí la pasamos mal, porque no podemos decidir qué queremos para nuestra vida y creemos que eso que nos impusieron, tal vez patrones familiares, ¿sí? O de repente una persona que te dijo algo y vos lo creíste sin chequearlo con vos mismo. Ahí caes en un lugar de estancamiento, donde le estás dando el poder a la otra persona para decidir sobre tu vida. Y en general quedamos en el lugar de víctimas donde las cosas me pasan en vez de decir, bueno, yo decido esto, yo elijo esto. Cuando vos ves todas las posibilidades que hay, cuando vos te manejás desde tu interior, desde tu valor propio, aparecen un montón de posibilidades que por ahí ni siquiera te imaginaste cuando estabas arraigado en esa creencia limitante de que tal vez no era suficiente o no podías hacer determinada cosa, ¿sí? O lograr determinada cosa. Entonces es muy importante nuevamente volver a uno, frenar, sentir, ¿sí? Es muy importante sentir, porque cuando sentimos nos damos cuenta de que hay momentos donde la mente nos está diciendo pará, no es por acá, no quiero esto, y no le escuchamos, no escuchamos el alma, no escuchamos la mente. Y ahí aparecen todo en el cuerpo, ¿sí? De manera de enfermedad. ¿Cómo podemos hacer más oído a eso que nos habla nuestro cuerpo? Creo que es súper importante esto que acabas de mencionar y es cuando empezamos a somatizar, ¿sí? Y ya creo que en este punto es mucho, no quiero decir imposible, pero es como complejo tratar algo físico, además buscar la raíz, porque casi nunca la buscamos. Siempre utilizamos pañitos, como pienso, como digo yo, de agua tibia, pero nos olvidamos o no se nos ocurre que la posibilidad pueda estar en otra parte. Exacto. También, complementario, quiero aclarar. Sí, nosotros cuando empezamos a sentir eso en el cuerpo, ya hubo muchos avisos previos y no los quisimos escuchar, porque en realidad los escuchamos y miramos para otro lado, porque cuesta mucho conectar con ese dolor y ocuparse de eso, ¿sí? Y transformarnos y hacernos cargo. Duele mucho conectar con nuestras propias heridas, duele mucho darnos cuenta que tuvimos padres que, bueno, fueron buenos, pero nos manipularon por amor o para lograr lo que ellos querían desde su propio amor, ¿sí? Porque por ahí no tenían los recursos, o desde el amor incondicional nos sobreprotegieron y al final se nos complicó todo después para poder lograr nuestras propias metas. Entonces, está bueno cuando uno empieza a sentir angustia, ¿sí? Se da cuenta de que hay algo que le genera incomodidad, que se permita, ¿sí? Conectar con eso que te está diciendo la mente, el alma más que nada. El alma constantemente te está marcando por dónde ir. El tema es que cada uno decide si la escucha o no. Gracias, Magali. Vamos a ir, quisiera que recuperar un poquitito lo que mencionaste antes de las creencias, y me gustaría si puedes compartir con nosotros alguna herramienta o algunas herramientas que nos puedan servir para derribar estas creencias, no derribarlas, sino también más bien resignificarlas. Perfecto. A ver, por ejemplo, una persona que no puede realizar determinada cosa, no puede lograr un objetivo, entonces es muy poco compasivo consigo mismo y dice, ay, no puedo. Entonces, le sugiero ver en qué situación de su vida sí pudo y qué hizo para poder lograr algo diferente. ¿En qué situaciones de tu vida pudiste lograr algo que quisiste? Y ahí tal vez se destraba algo donde te marca que no es que no podés, sino que vos estás en esta situación pensando en que vos no tenés las herramientas, no tenés los recursos, y en realidad sí los tenés. Y otra pregunta que a mí me encanta, que es generadora de otros disparadores para pensar, es ¿qué te diría una persona que te quiere mucho y que te valora para poder lograr esto que estás intentando y que no podés? Gracias, Magali. Tenemos algunas preguntitas, las vamos a dejar un poquito más adelante. Sí, yo voy a ir con otra pregunta para ya, digamos, finalizar este primer espacio de la charla. Recuerden que todo lo vamos a estar respondiendo. Y es a nivel físico, ¿sí? ¿Qué prácticas de meditación o de actividades como yoga, puedes recomendar que nos permitan hacer ese llamado o esa bajada a tierra de nosotros mismos y conectarnos con nuestra esencia? Bien, el yoga, la meditación, estar en movimiento. Cuando nosotros estamos en movimiento, generamos endorfinas y nos permite salir del lugar de estancamiento en el que estamos. Otra técnica que a mí me encanta, que yo soy facilitadora y la uso mucho porque es a nivel energético, es la activación de la energía kundalini, ¿sí? En la activación de la energía kundalini lo que hacemos es conectamos lo que es la esencia, ¿sí? El alma, y hay un cambio de conciencia en la persona que tal vez no puede destrabar determinada situación, y a través de esa activación que conecta con la energía femenina que tiene, ahí aparecen un montón de respuestas y se destraba mucho esa energía que está estancada y que no puede circular. Muchas gracias, Magali. Muchísimas gracias a todas las personas que se están sumando, que nos están acompañando y que están escuchando esta charla. Magali, me encantaría que le cuentes, por favor, a toda la comunidad de Mindalia Televisión sobre lo que es, sobre tus consultas privadas. Bien, en las consultas privadas hacemos sesiones uno a uno online y trabajamos con lo que es el método Sigalma, ¿sí? Para la transformación, para que puedas dar distintos pasos en tu aventura hacia la transformación, ¿sí? A través del autoconocimiento, la toma de conciencia, desde lo que son las constelaciones familiares y el coaching transgeneracional, ¿sí? Trabajamos con el método Sigalma, que la S es de sabiduría interna, ¿sí? La I es de inteligencia emocional, porque no podemos generar ningún cambio en nuestra vida si no trabajamos con la inteligencia emocional, que nos dice cómo manejarnos en determinadas situaciones, cuándo poder frenar, cuándo ser asertivos, ¿sí? Cuando tenemos que responder ante determinada situación puntual. Después está la G, que es de gratitud y de grandeza, de que tenemos que tener grandeza para poder conectar con nuestras propias sombras, ¿sí? Y la gratitud es que es un estado que cuando nosotros estamos en gratitud se abren un montón de puertas. Después está la A de alma, que si no conectamos con nuestra propia alma es muy difícil que hayan cambios en nosotros mismos. Después está la L, que es de libertad para sentir, para ser uno mismo, para que vos puedas conectar con lo que sos vos realmente. Como dije antes, sin etiquetas, sin patrones familiares, donde te liberes y puedas sentir y conectar con tu dolor y también con tus emociones. Es muy importante. Después está la M, que es de manifestar. Cuando nosotros manifestamos, ¿sí?, nos damos cuenta que las cosas empiezan a suceder porque creemos en lo que estamos pensando, con pensamiento positivo, ¿sí? Y ahí cambia la realidad, porque nosotros predeterminamos también las cosas que nos pasan. Y el último es la amplitud para sentir, para abrirnos a la vida, para lograr lo que se nos ocurra, permitirnos todo a través de lo que es el amor propio. Si no tenemos amor propio, no podemos ni siquiera pensar en empezar un proceso de autoconocimiento y de transformación personal. Bueno, ya lo saben todos, Magali tiene esta propuesta maravillosa para compartir con toda la comunidad de Mindalia. Acá debajo en la descripción del directo tienen todos sus enlaces de contacto para que todos puedan conectar también con esa esencia divina, con eso tan propio que está allí y que también va a exteriorizarse una vez que se cree esta conexión. Magali, mencionaste algo y quiero traerlo rapidito por acá porque me parece preciosísimo, la gratitud. La gratitud. Cuéntanos qué importancia tiene para ti la gratitud desde el momento en que lo implementaste en tu método, ¿sí? ¿Cómo fue encontrarte con esta palabra hermosa y de qué manera podemos todos aplicarlo, integrarlo para que podamos vivir en plenitud? Bien, la gratitud, si nosotros nos paramos desde la gratitud, nos estamos parando desde la abundancia, desde agradecer lo que tenemos, agradecer incluso las experiencias malas para aprender, ¿sí?, de eso y poder también evolucionar y ser mejores versiones. Y después también cuando nos paramos desde un lugar, desde la queja, estamos limitándonos, nos estamos parando desde la escasez. Así que yo siempre cuando acompaño a alguien en su proceso es que pueda conectar con su propia gratitud de estar vivos, de decir también sí a la vida. Cuando decidís empezar a hacer un cambio y te largás a hacer tu proceso de cambio y transformación, le estás diciendo sí a la vida. Así que esa gratitud de agradecer la oportunidad de hacer cambios en tu existencia y en tu entorno. Magali, muchísimas gracias. Vamos a ir, si te parece, con los mensajitos y todo lo que nos han estado dejando por el chat. Bien. Vale, tenemos a Miriam Pérez, ella nos dice, nos saluda primero que todo desde México y nos dice que tiene ataques de asfixia por las noches desde que sus hermanos mayores le asignaron a cuidar a su mamá las 24 horas del día. Nos dice, soy soltera y creo que se arruinará mi futuro, pero no quiero sentirme culpable, sino quiero ser yo quien la cuide todo el tiempo. Bien, Miriam. Bueno, ahí se puede trabajar mucho también desde las constelaciones familiares de por qué vos sos la persona que tiene que quedarse cuidando a tu mamá constantemente cuando son los padres los que nos cuidan. Cuando hay un desorden en el sistema familiar, ¿sí?, donde los hijos tenemos que estar cuidando a los padres y nos ponemos en ese lugar también de salvadores, se anula directamente, anulamos nuestra vida. Porque estás pensando, tenés miedo por tu futuro, pero ya tu presente está siendo de cuidar a otra persona. ¿Y qué podés mirar si estás todo el tiempo cuidando a otra persona? ¿Cómo podés vos mirar tu vida, tus dolores, ¿sí?, tu propio ego, dónde está trabajando ahí para que vos te tengas que poner en ese lugar de salvadora? Entonces estaría bueno que vos vieras por qué te pones en ese lugar. Porque algunos te pueden hacer poner ese lugar, pero también tenemos la responsabilidad nosotros de poder corrernos de cualquier lugar donde nos pongan, poniéndonos límites y al resto. ¿Y cómo se empieza? Con el amor propio. Esto yo no lo quiero, esto no lo elijo, hasta acá. ¿Sí? Entonces, lo que trabajamos también en los talleres que yo doy es lo que es la inteligencia emocional, la gestión de emociones, el poder poner límites cuando alguien no quiere algo, el poder elegirte a vos misma primero, Porque si vos no te elegís a vos misma primero, no vas a poder hacer nada bueno para tu vida y vas a estar constantemente en ese lugar que vas a estar quejándote y vas a sentir culpa si querés salir, ¿sí? Esa culpa, cuando vos quieras salir y no puedas salir de ese lugar, vas a seguir sintiendo culpa, pero a la vez vas a estar en un lugar que no elegís y que no querés. Y eso a la larga te va a traer muchas consecuencias físicas, ¿sí? Entonces tenés que cuidarte, tenés que preservarte. Esta es una frase que yo trabajo mucho con mis consultantes y en los talleres, es preservarnos. Amor propio ante todo. Mali, gracias por tu respuesta. Tenemos ahora a María Belén, un saludo a María Belén que todos los días nos acompaña en el chat. Dice, tengo mucho miedo a la incertidumbre. Cuando algo cambia en mi vida, todo se derrumba. Bien, María Belén. Bueno, eso es lo que hablamos del ego. El ego tiene mucho miedo al cambio. Y la vida es cambio. Si vos no permitís que haya cambio, nada se va a mover. Mi mamá una vez me enseñó y me dijo, los melones se acomodan andando. Si vos no permitís que el cambio ingrese en tu vida, se va a estancar. Y cuando se estanca, ¿qué pasa? Es agua podrida, ¿sí? No sale nada bueno de ahí. Entonces, si vos te abrís al cambio con amor, ¿sí? Con compasión hacia vos misma, con un juicio hacia vos misma que sea potenciador, ¿sí? Que te lleve a buenos lugares y pensamientos positivos, vas a poder transformarte. Pero primero tenés que permitirte romper esa estructura y permitir esa versión tuya que muera y que nazca nuevamente una que te haga bien a vos y a tu entorno también. Gracias, Magali. Majo Palacios nos saluda desde Argentina y nos dice, ¿qué se hace para estar en gratitud si se está sufriendo, sin trabajo, sin casa? ¿Cómo se cree en el poder de la manifestación? Bueno, Majo, vos cuando estás en gratitud, ¿sí? Empiezan a pasar cosas también diferentes. Cuando nosotros estamos en gratitud y con pensamientos positivos, ¿sí? En nuestro interior, o sea, nosotros empezamos a vibrar en una frecuencia positiva, lo que hace que nuestro campo electromagnético, que es lo que nos rodea, se expanda, ¿sí? Cuando se expande nuestro campo electromagnético, empezamos a traer cosas buenas, ¿sí? Si nosotros vibramos en abundancia, van a aparecer cosas buenas en algún momento. Si nosotros estamos todo el tiempo con miedos, con la queja, nos quedamos ahí y no podemos ver más allá de lo que está pasando. Entonces, cuando vos te pones en gratitud, en el lugar de gratitud, estás vibrando en una frecuencia que vas a traer cosas positivas a tu vida. Gracias, Magali, por tu respuesta. Vamos ahora con Génesis desde Venezuela. Nos dice, ¿recomiendas técnicas de limpieza energética para liberarnos de emociones negativas? Bien, Génesis, sí, lo que conté de lo que es la activación de la energía Kundalini, se puede hacer presencial o online, es muy bueno para poder liberar eso que está estancado energéticamente en nuestro cuerpo, ¿sí? Porque hay una conexión muy fuerte en esas activaciones con nuestra alma, con lo que somos nosotros realmente, ¿sí? Con esa energía universal que somos nosotros y todo el poder que tenemos adentro nuestro. Entonces, lo recomiendo mucho el tema de la activación Kundalini porque hay muchos cambios, ¿sí? Nosotros somos una cebolla con muchas capas. Cuando nosotros hacemos una activación Kundalini, empiezan a abrirse esas capas y cada vez aparece un saltito más de cambio de conciencia. Así que lo recomiendo mucho, la limpieza energética. Gracias, Magali. Por acá nos dejan en los comentarios. A mí me sirve pintar y dibujar para conectar. Fíjate, esto no lo tocamos hace un ratito, pero creo que es súper importante mencionarlo. Y es el arte o conseguir algo con lo que cada quien conecte y disfrute hacer. Exactamente, conectar con el disfrute, otra vez, con lo que es sentirse bien, con lo que nos genere endorfinas, con lo que nos genere ganas de hacer más, ¿sí? Es un círculo vicioso. Si nosotros estamos un poco caídos y nos quedamos en la cama, vamos a decir, bueno, ya estoy en la cama, listo, me quedo acá tirado, me voy a la heladera, me como algo y vuelvo y sigo comiendo, sigo durmiendo, si vuelvo a hacer todo lo mismo. Ahora, cuando uno rompe ese círculo, ¿sí? Y dice, voy a hacer un cambio de hábito, voy a hacer una acción diferente. diferente a lo que yo venía haciendo, ¿sí? Y decide y elige salir de ese lugar donde está, que ya no le es funcional, ¿sí? Que no le trae nada bueno, lo podés hacer a través del arte, lo podés hacer a través de salir a caminar, lo podés hacer a través de levantarte de tu cama si estás un poquito bajoneado y hacerla antes de irte, en vez de dejar todo revuelto. Entonces eso va a hacer cambios internos, pequeños, ¿sí? Yo trabajo mucho con lo que es el método Kaizen, que es lo que usa la empresa Toyota de autos, que es que con el paso a paso, pequeños pasos para hacer algo grande. Entonces, paso a paso y sin ponerse exigencias propias. Pero es muy importante conectar con algo que nos da placer, satisfacción. El arte y bailar, lo súper recomiendo también. Gracias, Magali. Yo también recomiendo hacer ejercicio, que no era para nada hacer ejercicio el día que enganché con algo que me gusta. Podría decir que coincido con todo lo que acabas de mencionar. Vamos a ir ahora con María Belén, de nuevamente nos dice, ¿cómo podemos aplicar el desapego consciente en nuestras relaciones personales y laborales? Bueno, el desapego consciente lo podemos aplicar cuando nos conocemos a nosotros mismos y nos damos cuenta de lo que estamos viviendo en esa relación. Seguramente, si vos estás en una relación por ahí tóxica, vas a estar repitiendo algo que ya pasó en tu pasado, ¿sí? En tu seno familiar, estuviste en un lugar donde quedaste en esa dinámica donde estabas en una relación tóxica y no podías salir. Entonces, cuando vos te relaciones con una pareja o laboralmente con un jefe, por ejemplo, vas a atraer ese tipo de relaciones hasta que vos no sanes y trasciendas ese tipo de relaciones y tomes conciencia de que están viniendo a tu vida para enseñarte y que cada relación de esas viene a dejarte un mensaje, eso se va a seguir repitiendo. Entonces, si nosotros no lo vemos y no trabajamos en eso y nos metemos ahí, que nos da dolor, que nos genera un montón de ansiedad y cosas, que el ego intenta que no lleguemos a ese lugar, ¿sí? Si nosotros atravesamos todo eso, nos vamos a poder transformar, vamos a poder sanar y vamos a entender por qué esas relaciones se repiten y vamos a ver cómo nos podemos manejar mejor frente a esas situaciones, ¿sí? Que en un momento nos parecen hasta naturales, porque si nosotros crecimos en una familia donde el conflicto era naturalizado, esa es nuestra canción de cuna que conocemos. ¿Se entiende? Entonces, si nosotros en un momento decimos, pará, esta canción de cuna me suena raro, a mí esta melodía no me genera nada bueno. Y ahí empezás a ver, y ahí rompes con el sistema familiar, siempre desde el amor y honrándolos, pero decidís correrte de ese lugar, que tal vez estás ahí por una lealtad familiar, por una lealtad invisible y por amor seguramente. Entonces podés decidir qué querés hacer. Y seguramente, cuando vos lo resuelvas, no te van a venir más jefes ni parejas tóxicas. Porque decidiste vos, elegiste con tu trabajo personal en salir de ese lugar que antes te parecía, es lo que es así, el amor es así, las relaciones son así. Y no, siempre puedes cuestionarte, ¿sí? Cuando tomás conciencia, cuando expandís tu conciencia, podés ver que esa relación aún no te está haciendo bien. Y ahí podés elegir y correrte. Siempre tenés la posibilidad de decir, hasta acá, esto ya no lo quiero, esto lo dejo con mi familia, lo dejo con mis ancestros, esto no me corresponde, ¿sí? Y ahí salimos del lugar de víctima, de me pasa esto, tengo este jefe que viene y que me hincha, que todo el tiempo me pide cosas, tengo esta pareja que es tóxica, que no me valora. Uno decide correrse de ese lugar. Gracias, Magali, por tu respuesta. Desde YouTube, Luz Guzmán nos dice, ¿cómo poner límites para la familia en todos los aspectos? Pues, poner límites a la familia, ¡wow! Es un recontra desafío, pero se puede. ¿Por qué? Porque cuando vos decidís correrte de ese lugar y ves, ¿sí?, a esos patrones familiares que se repiten, que constantemente aparecen en tu vida, no solo, vuelvo a repetir, no solo con tu familia, se van a empezar a ver en distintas relaciones interpersonales que vas a tener. Y ahí vas a decir, pará, ¿yo qué tengo que mirar primero para poder transformarme y evolucionar como persona, para ser mi mejor versión. Tu ego está identificado con esos patrones familiares que tienen comportamientos familiares que son tóxicos, ¿sí? Que no te generan nada bueno a vos, por ende, a tu entorno. Entonces ahí, cuando lo empezás a mirar, podés accionar. Nosotros no podemos accionar sobre algo que no vimos, que no conocimos, que no tuvimos conciencia. Entonces tomamos conciencia de eso que está repitiéndose, me está pasando esto, lo trabajamos, ¿sí? A través de las constelaciones familiares, del coaching transgeneracional, de ver cómo poder decir basta a la familia con amor, porque es muy difícil poder salir de ese circuito, de esa dinámica que no nos hace bien, ¿sí? Pero es muy fácil tomar la decisión cuando uno quiere estar bien y se da cuenta que en la vida le está trayendo un montón de conflictos y que uno puede elegir, de vuelta, decir, basta, esto ya no es mío. Y no tengas miedo, porque no vas a ser excluida del clan. Porque siempre vas a pertenecer, pero vas a estar muy tranquila de que a tu próximo linaje le vas a transmitir algo sano. Ali, gracias por responder. Tenemos una pregunta más de Flor desde Córdoba. Dice, ¿cómo trabajar las creencias limitantes después de una infancia difícil y de abusos? Bien, cuando vos tenés una infancia de abusos, ¿sí? Y cuando estás grande, cuando ya creciste, si te pones en el lugar de adulto, vos decís, ok, esa niña sufrió esta situación, ¿sí? Incluso lo malo nos sirve para poder vivir experiencias en la vida, ¿sí? De adultos. Cuando nosotros nos ponemos en lugar de adulto y dejamos de reclamar al pasado, podemos decidir cómo sanar. Si vos seguís constantemente con esa historia de abusos, trayéndola al presente, eso hace el ego también, vive en el pasado, en las experiencias del pasado negativas, y vive en el futuro con la ansiedad, ¿sí? Incluso cuando lográs algo, seguramente en tu vida tenés un montón de éxito, un montón de situaciones que lograste superar, y no todo es eso, ¿sí? Eso no es tu identidad, eso es tu pasado, son experiencias del pasado, no es tu identidad. Entonces, hay que sacarle al ego esa parte que tiene donde se desidentificar al ego nuevamente, ¿sí? Entonces, eso ya está, estuvo en mi familia, fue lo que fue. Ahora, ¿cómo voy a seguir viviendo? Vos podés ir viviendo mirando eso, ¿sí? Y eligiendo otra cosa. Eso es decirle sí a la vida. El seguir mirando esa historia donde sufriste un montón, no lo niego, ¿sí? Es quedarte en la muerte, en el pasado, en lo que ya fue. Ahora vos podés mirar hacia otro lado, hacia adelante, que te esperan muchas cosas buenas y vos vas a construir esa versión tuya, que no tiene por qué estar relacionada con esa nena que sufrió tanto. Gracias por haber estado con nosotros hoy. Gracias a todas las personas que nos acompañaron, que dejaron sus comentarios y a los que nos van a ver. Bien. Fue la voz. ¿Ahí? Ay, se había ido la voz. Ay, perdón. Muchísimas gracias a todas las personas, Magali, principalmente por esta información valiosísima que has compartido hoy con todos nosotros. También a todas las personas que nos están acompañando acá y que nos van a acompañar en diferido. También recordarles que esta información es valiosísima, que seguramente hay alguien que espera escucharla. Así que les pedimos, por favor, permitan que se expanda toda esta información. Magali, te quiero dejar el espacio para que tú también puedas despedirte de toda la comunidad de Mindalia. Bien. Muchísimas gracias, Mindalia, por darme la oportunidad de compartir esto que amo, que es mi trabajo, mi pasión por abrirlo al mundo para que muchos puedan expandirse, conectar con su alma y sentirse un poco mejor. Yo estuve en muchos de esos lugares, por eso yo puedo acompañar desde un lugar de experiencia, ¿sí? Donde comparto todo lo que sé, mis herramientas, para que vos puedas a través de tus propias herramientas también estar mejor. Y bueno, estoy ahí en Instagram, los que entren a Instagram esta semana voy a poner un posteo y cuando pongan Mindalia, ¿sí?, en el mensaje, les voy a dar la dirección para que puedan entrar la semana que viene a un taller gratuito donde vamos a trabajar lo que es la sabiduría interna, que es la primera letra del método Sigalma. Así que va a ser un placer para que me acompañen, ¿sí? En alguno de los talleres también me acompaña una counselor, así que hacemos desde lo que son constelaciones familiares, coaching transgeneracional y todo lo que es de energía, de la recalibración energética, y también con una counselor. Así lo vemos de distintas miradas y hacemos como un consultorio online donde cada uno pueda compartir lo que necesita y así crecemos entre todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Magali. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Recuerden darle like, compartir para que pueda llegar a muchísimas más personas. Un abrazo enorme y nos vemos en la próxima.